Trash or no tripolar? Trash or no tripolar? Trash or no tripolar? Bienvenidos a Trastorno Tripolar 140. Otra nueva ocasión para hacer acto de contrición. Por eso traemos penitencia para todos. Arrastren sus cadenas y flagélense a cámara lenta con Trastorno Tripolar 140. Buenas noches, aquí comienza la terapia número 140 de Trastorno Tripolar. Este espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Hoy quería hacer un alegato hacia un comienzo especial, pero el... ¿Comenzamos otra vez? No, por favor, no, porque yo lo que quiero además hoy es terminar. No hemos empezado y tengo ya ansia. Y pongo ya el último bloque. Y eso es porque no me he medicado lo suficiente. He venido aquí sin medicarme. ¿Y eso no se puede hacer? No se puede hacer y yo creo que... A ver, don Lesatín, atienda, porque estoy hablando. ¿Qué? ¿De qué habla usted? Pues, le falta medicación. Me falta medicación y el doctor Enalapril... ¡Qué gusto me he quedado! Sí, él tiene incontinencia urinaria. Le voy a la que le faltaba a usted. Así que, bueno, no tenemos que enterarnos de ciertas cosas, ¿no? No vienen a cuento. ¿Eh? Aparte de desprenderse de eso que le oprimía... aguas menores. Se está desprendiendo de cosas. Eso significa que está en una nueva fase de su vida. Sí. Que necesita no valorar tanto lo material y más el espacio vital. Estoy llenando la casa de los amigos. Pues eso, vamos a llenarla nosotros, pero con música y alegre. Trastorno Tripolar presenta Momentos de Penitencia y Adoración. Jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Crom. Concédeme, pues, una petición. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. Por eso mi Dios ya no es el rojo. Mi Dios ya no es el rojo. Han escuchado Momentos de Penitencia y Adoración. No busque explicación, invéntesela directamente. Se nos está escapando esto de las manos, hay demasiados pacientes. Ya lo vaticinábamos que iba a ser una hecatombe. Y eso que un 11 de abril implica que es el día más aburrido. Se hizo un estudio con mogollón de datos históricos y no es coña, llegaron a la conclusión de que era el día más coñazo. No sabemos qué está haciendo Lesatín, ¿no? Está dando ya diversión con asunto. Sí, ¿no? ¿Se encuentra bien? Sí, me encuentro bien. Vale, pues nada, que siga acoplando y... Diga que sí, la terapia saturada igual que el sonido. Claro. Tenemos aquí invitados nuevos, que yo no creo que alguno no se presta mucho a intentar abrirse, pero eso es lo principal. O se está quieto con el botón o dejo de hablar. No estaba tocando nada. Seguro, pero está sonando todo horrible, ¿no? Sí, yo pienso que está tramando algo ahí. Hay como fus. Fus en nuestra mente. Sonora. Venga, ni presentamos. Pon música. No, como que música. Nada. No, porque yo, aquí hay un conflicto. Aquí mando yo. Hay tensión. Vale, eso no lo he hecho yo. No, a ver, aquí hay un conflicto que va. Porque yo me he enterado, me ha llegado a mis manos un documento sonoro que me ha indignado. póngase los cascos por si no, no lo va a oír el cómo está sonando. No, pero que igual reventan los tímpanos si pongo los cascos. Así que explíquenme esto que van a escuchar. La verdad es que nuestra querida Centramina a los mandos es mucho más agradable que nuestro querido don Lesatín con esa cara que ha venido. ¿Qué le ha pasado? Don Lesatín está últimamente fallándonos, así que vamos a aprovechar su no presencia y decir que está buscando una alternativa. Es otra terapia. ¿Qué significa esto? A ver, explicaciones. O sea, que mejor concentramina, ¿no? Pues venga, adelante. ¿Cómo que no, no, no? No, no, no, eso no lo dije yo. Yo además le rendí un sincero homenaje. Y me acordé mucho de usted y le eché de menos. Pero esto, yo estaba a los mandos por obligación. Me prometieron medicamentos que nunca me dieron. Sí, me lo creo. Y sí, eso. ¿Por qué me los metí yo? Las palabras del doctor Nalapril son responsabilidad del doctor. Y yo solo hice mi trabajo lo mejor que pude. Reconózcame, don Lesatín, que tiene la cara más agradable. Incluso que la mía, ¿eh? ¡Bum! Incluso que. Pues no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Eso. Hombre, no sé. Usted y yo, si fuéramos por Chueca. ¿Usted me ve a mi cara desagradable? No. No, que si usted es totalmente agradable. Si seguro que usted y yo por Chueca triunfábamos. Seguro. Bueno. ¿Y sin usted? Pero, sin mí. Va más allá de los osos, sino de los yetis. Diría, ¿no? Como. Claro, un local de yetis. Mira, eso es un concepto nuevo. Podríamos, sí. ¿No? Ahora molaría que todo más, ¿no? Hay que superar, ¿no? Sí. Los yetis. Hay no moita yetifobia por ahí. No estoy seguro. Ahí está, muy bien. Ya tenemos yetifobia, ya tenemos yetis. Ahora hay que buscar los locales. Pues venga, vamos a buscarlo. Venga. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué les parece? Y después viene el juicio final cuando la tierra termina, verso 11. Pero dice Marcos 13:32 que el día y la hora nadie lo sabe. Y Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y usted se va para Amós 3:7. Primera a Tesalonicenses 5:2 y 5:4. Apocalipsis 3, no se olvide. Y usted nos ayuda con Mateo 25, versículo 6 en adelante. Lea. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No, eso no es Marcos 13:32. ¿Vio la ignorancia? Pero usted lea primero Filipenses 2, 6 y 7. Se despojó de su omnisciencia. Hombre. Se hizo siervo. Y el siervo no conoce. Juan 15:15. Habrá un aviso. Amós 3:7. 2, 25, 6. Observen. Segunda de Pedro 3:8. Y usted lea si Oseas 6:2. Génesis 15:13. Éxodo 12:40. Mateo 24:37. Y usted Génesis 7:4. Y Levítico 25:8. Y si se acordase Lucas 21:24. Vámonos, lectores. Pero segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 21:24. Éxodo 12:40, Mateo 24:37, Génesis 7:4, Ezequiel 4:6 y Levítico 25:8. No se olviden. Entonces Jehová dijo a Abraham. No dijo Abraham. Ok. De nuevo, con cuidado. Entonces Jehová dijo a Abraham. Eso. Ahora sería igual Mateo 24:37, Génesis 4:6, Génesis 7:4, Levítico 25:8. Un año, Ezequiel 4:6, Levítico 25:8, segunda de Pedro 3, verso 8. Verso 3. Veas el verso 7. Bueno, un poco de contrición y cosas de esas. Sí, que sí. Estamos en momentos santos. Estamos en momentos santos. Y usted recuerda, doctor Lenal April, que la primera vez que vino a la terapia fue en Semana Santa y se marcó usted gran saeta. ¿Qué tiempos aquellos, ¿Qué tiempos? Parece que fue ayer. ¿Quiere que hagamos otra saeta? No, por favor. ¿Sí? Fue hace 4 años. ¿Sí? En 4 años usted ha desarrollado suficiente sentimiento como para poder... Sí, estoy cada día mejor porque cada día estoy más vegetal, entonces... No, lo que le noto un poco ahí que ha desarrollado... ¿Será que en otras terapias le dejan cantar, no como aquí? Lo digo en plan cariñoso. No, que va, si adelgazó 7 kilos. Ah, pues igual es eso lo que le noto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eso? Desde el año pasado. Eso fue hace 4 años. 4 años. Ah, sí, no, desde 4 años estoy mucho más delgado, mucho más joven, mucho más dinámico. Vamos, esto es increíble. Y esto me ha salvado la vida. ¿Sabe lo que le vendría a usted bien? Sí. Subir dinero, y bajar el peñón de Gibraltar. Porque tal día como hoy... Un día nefasto para España. Para no España me lo recuerde, y además estamos en una situación coyuntural. Hay tensiones entre... Sí, hay muchas tensiones. Porque no toman medicinas, eso es lo primero. Tendrían que tomar medicamentos. Porque... Drugs, les llaman drugs. Ya se me ha ido el santo al cielo, ¿ves? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se nota que estamos en Semana Santa? Claro, el santo. ¿Se me ha ido de procesión el santo? Está usted crucificado total. A ver, sí, eso, mira. ¡Ay, un chiste, mire! No, era una iglesia tan estrecha, que en vez de crucificado lo tenían ahorcado al Cristo. Nuestra querida hermandad de San Juan, una estación de penitencia. La historia del twist. Esta es la historia de un ritmo nuevo que todos dicen se llama twist. Es muy sencillo para bailarlo, así es de fácil el twist. Es un ritmo continental, nació en Chicago y en Nueva York, se fue hasta Italia y al Japón, y en México también ya se baila el twist. Hombro, cintura y caderazo nada más. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Así es de fácil el twist, durururururu. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Así es de fácil el twist, durururururu. Hombro, cintura y caderazo. Caderazo nada más. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Hombro, cintura y caderazo. Así es de fácil el twist, durururururu. Hombro, cintura y caderazo. Thank you. Hola, Isidoro. Adiós, Fidel. ¿Encontraste trabajo por fin? Vamos, anda, ni lo busco ni lo quiero. Tengo entre manos un negocio que puede ser una mina. Oye, ¿cuál? Estupefacientes. ¿Y eso qué es? Anda, este. Morfina, cocaína, todo eso que se toma ahora en los cafés. Oye, ¿y eso es bueno? Superior. ¿Tú lo has probado? Pues claro. Lo del pinchazo no, porque me molesta. Pero lo otro, ¡ay! Verás. Me puse unos polvitos de aquello en la uña del dedo gordo, me lo acerqué a las narices y me se quedó la cabeza como si la tuviera desalquilada. Pero anda que después, apenas si he tenido en ella inquilinos. Cuenta, hombre, cuenta. Verás, resulta que yo tenía la vida de volverme mosca cuando me daba la gana. Arrea, ¿y qué? Pues que estaba yo a la puerta de mi casa cuando me vi venir a la Eufrasia. Ya sabes lo que siempre me ha gustado esa chica. Y me dije, ¡esta es la mía! Me volví mosca, me coloqué en su escote, que por cierto lo llevaba muy exagerado, y le hago unas cosquillitas con las seis patas a la vez. La muchacha se pegó un abanicazo y no le dio más importancia al asunto. Yo di dos vueltecitas a su alrededor y entrando en barrena, volví a aterrizar en el mismo aeródromo. Total, que en estos jugueteos llegamos a su casa. ¡Ay! Poco a gusto que iba yo colocado en la segunda onda de la permanente. Llama, abremos y dice la Eufrasia: ¡Madre! Mientras sacas el tío voy a lavotearme un poco que vengo a asar de calor. Se va derechita a su alcoba y ¿pa' qué te voy a comprar? ¡Ay! Se quitó el vestido, se quitó la combinación y bueno, se quedó nada más que con la camisilla esa que usan ahora, ¿sabes? Pero coloca arriba. ¡Pero esto por encima de ella! ¡No! Yo me coloqué en el quicio en la puerta para dominar mejor el panorama. ¿Y qué panorama? ¡Uy! No quiero saber cuándo se agachó para coger el carro del lavado. Sería monumental, ¿eh? ¡Monumental! Esa es la palabra. ¿Y qué pasó después? Pues que estaba yo tan distraído que no me fijé en la llegada del hermanito, que como sabes la hacía tomar con las moscas. Y cuando yo estaba pensando quién fuera hombre, ¡zas! Una pasa por mi lado como una centella, yo que quiero ahuecar el ala, pero que ya era tarde. Total, que me cazó. Cuando me vi entre sus dedos, no tuve más remedio que volverme hombre. Bueno, cuando el chaval vio que se le abría la mano violentamente y que de ella salía un tío de mi tamaño, di un grito que todavía me duelen los oídos. La Eufrasia que me ve y empieza a hacer el dúo a su hermano. El padre que llega con un bastón de... Y yo que abro balcón y me tiro de cabeza a la calle. Pero oye, si es un cuarto piso. ¿Y a mí qué? Al llegar a la altura al principal me volví otra vez mosca y en paz. Oye, ¿tú eres amigo mío? De los de FP, ya lo sabes. Pues ahora que estamos solos, échame un polvito. ¿Qué dices, oye? Aquí, hombre, en este papel. Bueno, toma. Y ya sabes que cuando me voy a decir, ¡ay de ese hombre que es feliz! ¡Quita dai, hombre, quita dai! Lo que diré es, ¡ahí va esa mosca! Side. ¿Cuál es el santo del Instituto Internacional de Ciencias Infusas? No, San Difuso, no sé. San Difuso. Santa Paciencia. San Difuso. San Difuso tenía un centro energético que ha desaparecido y un sitio que ayudó a que esta terapia se desarrollase como una alternativa a nuevas corrientes de trastornos mentales, ¿no? Y tenemos aquí una persona que compartió vivencias, ¿no? Allí, ¿no? Hay varios. Buenas noches, Enantio. Buenas noches, tenemos también a Eva Kuhl, que parece que... sí, se ha acercado. Usted también, don Lesatín, yo siempre era un mero invitado, ¿qué? Pero notaba las energías y lo que se fraguaba ahí. ¿Y qué ha pasado con el sitio con donde se fundó el Instituto Internacional de Ciencias Infusas? Ha quedado raso. ¿Raso? ¿Eso qué significa? ¿Que lo han peinado? Sí, vamos, lo han tirado. Sí, es como si se hubieran venido los Saicos con su gran éxito Demoler, y eso fue lo que pasó. ¿Y a qué se debe? A la especulación inmobiliaria, por supuesto. ¿Qué es eso? Pues una especulación. Llámase libertad, y eso es libertad, libertad, ¿no? Eso no, es libertad. No escuches esos cantos de sirena. Eso es especulación, que es lo contrario a infuso. ¿Ah, sí? Sí, porque el infuso es un conocimiento que te viene dado de manera natural o por Dios. Mientras que una especulación es especular sobre algo que puede ser o no puede ser. Tú especulas. No me extraña que hoy sea el día más aburrido del mundo. Bueno, eso no es del todo cierto, pero no contradeciré a mi compañero Don Mazepan. Digo, Díaz Pan. ¿Don Mazepan? Sí, eso es para los amigos, solo yo. Los demás no. Usted amigo de sí mismo, ¿no? O sea, solo puedo llamarse. Don Lesatín, ¿usted tiene algo que aportar? Porque yo creo que usted pasó gran parte de su existencia en esas paredes. ¿Y qué ha quedado de nuestro espíritu allí? Un trapo de cocina. Bueno, eso... Yo dejé una caja de Transilium. No, usted acérquese, Nantio. Perdone. Claro, parece mentira que usted que sea no también... llevo tanto tiempo delante de los micrófonos. y la bruja. La bruja de la puerta. La bruja que saludaba alegremente cuando entrábamos. Es verdad. Ahí quedó. No sabemos si la demolieron. Y una nevera. O alguien la salvó. Una nevera con ectoplasmas, yo creo que, digamos. Bueno, que, pues ahí están entonces guardados. Sí, yo creo que se habrán quedado fresquitos, allí, están guardados o fresquitos. Vamos. No, ya congelado todo. No, pero demolieron. Ah, lo demolieron. A mí me preocupa la bruja, si la sacaron a tiempo. Estará emparedada. ¿La disecaron? No sé, no, ya está disecada. Por cierto, nadie va a decir nada de la polémica pieza que hemos escuchado, que todos ponéis cara de indignación. Sí, por eso voy a dar el timbre. Pero estoy indignado. Pero diga algo, ¿no? Al respecto. Indignado. Soy un. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted? Un indignado. Indignado. Pues en aquel edificio pasamos un. Bueno. Pasaron muchas cosas. Voy a relatar. Calor, ¿eh? Usa que ahí pasa calor. Cuente. Tristes, hubo de todo. Mudanzas. Muchas mudanzas. Pelusas. Y palomas. Caca de palomas. Entonces, ¿se puede resumir en pelusas, mudanzas y palomas? Y vomitonas. Que aquí se retransmitió una en directo. Vomitona, ¿eh? O sea, quería recordar ese momento, pero ya como que le duele mucho a ti recordarlo, pero... Acérquese y lo recuerdo. Nos quedamos sin respiración cuando oímos aquel momento tan trágico. Usted acérquese que se lo recuerdo. Hay mucha tensión aquí, ¿eh? Cuidado. Eso, tensión. Attention, il bat bon avis. avec ce gros couteau dans la mer, Kalina mère des autos qui coupe bon avenir. Attention, coupe bon avenir. Attention, coupe bon avenir. Hey, hey. Tiens, un bonhomme si m'a dit devant la porte avec ce gros couteau dans la mer, Kalina mère des autos qui coupe bon avenir. Attention, coupe bon avenir. Attention, coupe bon avenir. Abama. Me lleno con tierno amor. Trastorno Tripolar presenta momentos de penitencia y adoración. ¿Quieres un cigarro? No, gracias, no fumo. Hijo, qué raro eres. ¿Y por qué? No sé, tu onda, tu rollo. Bueno, mi onda, mi rollo es Cristo. Ay, yo paso de esa onda iglesiera. Oye, Jesús no fue ningún iglesiero. ¡Ay, qué buena onda! Y también decía cosas tan interesantes. Fíjate. ¿Qué? Que los sanos no tenían la necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué verdad? Bueno, eso sí es verdad. Ay, pero ¿sabes qué es lo que no me gusta de Cristo? Lo que no me late mucho. O sea, siempre lo pintan como, ay, no sé, como un cuate crucificado, religioso, debilucho, todo demacrado. Para nada, fue un hombre con muchos pantalones, que se mantuvo firme en su convicción de dar su vida por nosotros a pesar de todas las tentaciones. Ay, ¿cuáles tentaciones? Bueno, imagínate, pudo haber sido el hombre más rico de su época. Ah, bueno. Quería hacerlo rey. Y estuvo bien de cotorreo, ¿no? Vamos a trabajar. Con el Espíritu Santo. Han escuchado momentos de penitencia y adoración. Si usted no se cree estas cosas, nosotros les podemos ofrecer otras. Yo tengo una chamaca que le gusta el twist, pero como es muy gorda nunca está feliz. Y cuando en las pachangas la quiero lucir, me pone mil pretextos, no quiere salir. Albóndiga le dicen y hasta me maldice, porque también la llamo así. Albóndiga, le gritan mis amigos. Albóndiga, la llaman sin cesar. Albóndiga, en coro todos juntos. Albóndiga, le dicen al pasar. Albóndiga, ¿por qué serás albóndiga? Vamos a la playa, no se va a bañar, pero al llegar a casa se pone a bailar. Me pone muy furioso verla renegar, no quiere a popotitos porque flaca está. Albóndiga le dicen y hasta me maldice, porque también la llamo así. Albóndiga, le gritan mis amigos. Albóndiga, la llaman sin cesar, albóndiga. En coro todos juntos, albóndiga. Le dicen al pasar, albóndiga. ¿Por qué serás albóndiga? Y eso que tenía yo pensado en cambiarla a la de la hoguera de Javier Crae, pero creo que es más larga. Bueno, vamos a dedicar las próximas secciones de Adegüello a otras formas de matar más diferentes a las tradicionales y mucho más imaginativas. Vamos avisando de que su audición puede perjudicar la sensibilidad de radioyentes, así que los que haya aquí menores de edad hagan el favor de salir de la sala. Hay unas o cuantas, gente hay muy sensible a cosas brutas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la faceta de enterrar vivas a las víctimas. ¡Bien, bien! Ya en la prehistoria esto es una cosa que se usaba, o sea, que nada nuevo. De hecho, esta mañana he leído que ya incluso había implantes en los dientes en la edad del hielo, o sea que... Sí, cierto. Y de hecho, a la gente de esa época se la encuentran siempre enterrada. Bien, en Roma el castigo, por ejemplo, para las vestales que dejaban de ser vírgenes, pues era enterrarlas vivas y tal. Pero bueno, esto es un poco la introducción. Así que pasamos a formas originales para matar. La variante más original era enterrar a la víctima, pero dejando la cabeza fuera, como las películas estas del oeste. Como Miguel Bosé. Por ejemplo. Cuando ve a la playa, ¿no? Sí. Algo así. Lo cual nos daba diferentes formas para rematar al enterrado. Tenemos pasar con un tiro de caballos por encima y que le aplasten con los cascos. No está mal. Jugar una partida de bolos tirando desde lejos bolas de cañón. O sea, esto requería mucha ser hábil para que pudiera durar el juego. Porque si atinaban, la cabeza se la arrancaban y entonces acababa el juego. O sea, tenían que tirar bien. Esto es auténtico, era un que game quede, over en toda la claro, que claro, que esto no me lo he inventado. No, venga, pero no se requiere. Esto es de cuando la bola famosa. Mate, vaya rápido. Pasar un rodillo de hierro por encima y aplastarla. Golpear con palos, piedras. Esto lo siguen haciendo, creo que por ahí, por sitios de Arabia y tal. No los entierran, pero las piedras sí se las tiran. Bien. Tirar de la cabeza con una cuerda, así a lo bruto, hasta desgajarla del cuerpo. Dejar que el sol la quemara, aunque para que durara un poco más, se les regaba con agua las cabezas. Dejar al condenado al lado de un hormiguero de termitas. Esto es muy típico y salía, es lo que les digo, que salían las típicas películas del oeste. Para que se lo quemen a la cabeza. Meter al condenado dentro de un buey muerto. Esta es otra variante, en vez de en la tierra. Coserlo y dejar que al pudrirse el buey, los gusanos también se comieran al que estaba dentro cosido. Y lo demás lo dejamos cada uno a su imaginación. Eso, y más de, más sí, más todo a tope. A tomar por culo directamente, sí. Niños, niñas, esto ha sido todo por ahí. Changes are fast. Trastorno Tripolar presenta Momentos de Penitencia y Adoración. Una generación, una revolución, una generación que te canta. Nos humillamos hoy a darte el corazón, un sacrificio de alabanza. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. Dios eterno, te adoramos. Dios eterno, eres rey. Dios eterno, eres digno, recibe hoy todo de mí. Yo todos los días rezo un ángel de mi guarda, un Jesús de mi vida y un misterio del rosario. Hacele mi vara, doce compañía, no me requezola ni noche ni de día. Si me casola que será de mí, hacele mi vara, le la rompo mí. Aleluya, santo eres Dios. Han escuchado Momentos de Penitencia y Adoración. Tenga miedo, son legión. Aleluya. Aleluya, aleluya. You don't know that you love me. You don't know, I know that you do. You may think. Oigan, ¿qué acabo de decir yo? ¿Qué entro yo? No, cállese. Y es que quería decir, que hoy no estoy muy suelto en mi discurso. Cada vez que hablo hay que reservar una hora más en la sala de postproducción del instituto. Y he decidido que como hay tantos invitados que no hablan, voy a ceder mi micro. Así que redistribuyan los micros. No. Como que usted me da el suyo. No, pero yo, si quiere, esto es. Pero eso que es un micro es una porra. Ay. Esto es una performance. Esto es Radio Dada. Somos ya modernos. Bueno, Dada era Dada. Porque ahora usted tiene dos micros. Tengo dos micros, pero yo no quiero. No lo quiere, venga, a los del fondo. Que no llega. Hay que recordar que es el día más aburrido. El 11 de abril, según las estadísticas, es el día que nunca ocurre nada interesante. Por eso nuestro contenido está vacío en efemérides. Hay algunas así pintorescas, pero tampoco son reseñables. Entonces, ante este problema, ¿cómo podemos solventarlo? Teniendo sobre todo a un montón de pacientes que no han participado aquí, que hoy probablemente sea de los días más concurridos en la terapia, ¿no? Que hablen. Digan cosas políticamente incorrectas, a ver si nos mete algo a la audiencia. Venga. A usted se le da muy bien. Además, aquí tenemos a uno que es medio colaborador o es colaborador entero de Mongolia. O sea, que somos gente importante. Es un poco mongolo también. Sí, eso no lo quería decir, pero sí. Mi trabajo me cuesta, ¿eh? ¿El qué? ¿El ser el mongol? ¿Y a usted no le van a meter en la cárcel con toda esa gentuza? Pues hombre, no lo sé, pero si me meten pues habrá que aprovecharlo, todo pagado. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver, ¿para qué he puesto yo? ¿Dónde está mi ¡aquí! Es que lo ya no se lo devolvemos. Es que no tiene ningún sentido. No. Llega. Santa Rita, lo que se da no se quita. Se ha quedado sin micro. Se ha quedado. Nos hemos quedado aquí. A ver, se siente poderoso, ¿no? Con el. Sí. Se siente poderoso. A don Lechatín le pega el chiste ese de papá, llévame al circo. Y el padre le responde: no, el que quiera venir, que venga a casa. Al grano. Qué difícil. ¿Usted solo sabe evolucionar las cosas con el timbre o qué? Sí. Nos ha babullado. Me gustas y tal vez te guste yo también. Porque tú eres quien nació para mí. Porque tú eres quien me hará muy feliz, te lo voy a decir. Me gustaría que supieras la verdad. Que supieras que me gusta tu mirar. Que supieras que me lleno de ansiedad. Si te veo pasar. Supieras que me gusta tu mirar, que supieras que me lleno de ansiedad si te veo pasar. Supieras que me gusta tu mirar, que supieras que me lleno de ansiedad si te veo pasar. Oh, me gustas, te lo voy a decir. adoramos, oh Brian, Señor de todos nosotros. Te alabamos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén. ¿Hacen esto muy a menudo? ¿El qué? ¿Ir alabando por ahí? No. Bueno, otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿sí? Y gracias por el oro y el incienso. La mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Adiós, adiós, gracias. Vamos a hacer una introducción, pero creo que sobra. Kabuto está aquí a la espera, porque es el Pokémon que corresponde al 140, a pesar de que aquí Risperdal ha hecho ahí una alusión sobre sus conocimientos de animación. No queremos conocimientos. ¡Mazinger! ¡Bueno, con el cemento! Bueno, con el cemento. Bueno, con el cemento. ¿Kabuto molaba? ¿Molaba? No, perdón, no, le pregunto. ¿Kabuto molaba? Pues si lle digo a verdad, eu Mazinger mirei no moi pouco, así que non sei se molaba ou deixaba de molar. El caso fue el único álbum que yo terminé, el de Mazinger Z, porque no he vuelto a hacer un álbum de cromos en mi vida, solo ese. Non volva. No, nunca volví. Bueno, ¿nos centramos? ¿A qué? ¿Al Pokémon? Pero si es centramina. Al Pokémon, pues centramina. Eso, centrarse. Centrar. Uy. No hace eso, al grano, al grano. Bueno, Kabuto, el Pokémon 140, pesa 11 kilos y medio y mide... Es grande eso, ¿eh? Para 50, llevarlo así en el metro. 50 centímetros. Es que Kabuto no va en el metro porque es un Pokémon de agua. Ah, pues entonces, ¿qué va ahí? En una lancha, va en una lancha, en una patera. No, porque nada, es de, además es de especie marisco. Es un marisco, ahí se agarra ahí a las rocas, ¿o qué? Ahí, sí, tiene un caparazón. Y es un Pokémon que además viene muy a cuento en estas fechas, porque este Pokémon murió y se extinguió. Y fue resucitado a partir de un fósil. Anda, ey. Entonces. Se creen. Pues eso, pues que resucitó, no sé cuántos días, pero resucitó. Como hacer un inciso. Bien a huevo. No propaguemos ideas de resucitar muertos, por favor, que sea bastante temos coquetemos. Gracias. Vale, bastante temos con lo que temos. Bueno, además este Pokémon nada muy rápido y es capaz de pescar muchos peces. Y además se dice que su caparazón posee una sustancia que otorga la vida eterna. Y... Pues para extinguirse, no sé yo si muy eterna, muy eterna. Bueno, porque... A ver, respeta, si usted quiere hablar, claro. Si no hay un micrófono. No, es que, vamos a ver, ustedes tienen que reflexionar un poquito más. Porque aquí yo les no estoy dando todas las pistas. Es que pues así vamos 140 terapias, ¿sabe? Porque no se reflexiona. Pero porque vamos así, pasiño a pasiño, os poucos. Sí, pero van pasiño adelante, pasiño atrás. Seguro. Pasillo a pasillo, para muy destino. Bueno, que esto ha sido la vida y obra de y milagros del Pokémon 140. Un Pokémon muy aburrido, ¿eh? Pues sí. Como día. Como todo. Aburrido Ala. Todo. Venga, mierda todo ahí. Trastorno Tripolar presenta Discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Esto va a estar bueno, vamos a pisar callos. Porque yo en esa mañana le iba a hablar de los cuatro pecados originales, que son la raíz a todo el resto de los pecados sexuales. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia. Adulterio, para aquel que no sabía, es estar con la persona que no es suya. Fornicación es estar con otra pareja sin casarse. La inmundicia es una mancha moral que cuando se practican las dos primeras se va desgradando hasta llegar a la laxivia. La laxivia es un desenfreno total. ¿Cómo es posible que dos mujeres se acuesten en una cama cuando dos perras no se acuestan? Estamos corruptos en nuestra mente, estamos corruptos en nuestro corazón. La laxivia es un desenfreno por el sexo. ¿Cómo es posible? Fanático, no juegues con pensamientos de inmoralidad, porque eventualmente lo vas a consumar. No deis lugar al diablo. Estamos rodeados con televisión, con pornografía, con internet. Todo tiene que ver con sexo. Todo, todo sexo, inmoralidad. Hay un pastor, el cual un día después de que terminó de ministrar, y él llegó al hotel, y cuando llegó al hotel había una película pornográfica. Y este hombre llegó, prendió la película, y no le bastó la película, porque el diablo, una vez que te mete en el anzuelo, esto no te puede salir. Agarró y subió abajo donde había mujeres desnudas, con una iglesia de 4,000 personas, y terminó todo su ministerio destruido. Volvió nuevamente atrás, vino una vida de pornografía, etcétera, etcétera. Todo comienza con un mal pensamiento. Y usted ve niñitos con actitudes sexuales raras, porque su padre está pegado al internet viendo pornografía. Usted ve niñitas con deseo de estar con otras niñitas, porque la pareja, la otra que trajo, el amante le trajo todas estas ligaduras y todas estas influencias demoníacas a casa. La fornicación, la laxivia, el pecado sexual. Y la iglesia le da un aplauso grande al Señor. Si hacemos un resumen, diríamos esto: el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia. Desenfreno total. La inmundicia, estamos corruptos en nuestra mente. La laxivia es un desenfreno por el sexo. Fanático, todo tiene que ver con sexo. Todo, todo sexo, inmoralidad. Fanático, pornografía. Fanático, la fornicación, la laxivia, el pecado sexual. Fanático, estamos corruptos en nuestro corazón. Fanático, con actitudes sexuales raras. Han escuchado Discursos clarividentes. Las drogas son mal, porque si tomo drogas, no puedo correr, no puedo jugar. Me enfermo y me pongo triste. Yo no me acerco a la salud, ni jugando. Cristo se lo ha sido el clavo. No se ría, que está serio. Cante, pero cante, arranque. Ay, ay, ay, ese Cristo, ese Cristo que no es Cristo, que Dios resucita. ¡Arriba al carrero! A ver, atención, el invitado Micrelax, que hable, que se acerca al micro y hable, que se acaba el programa y no ha hablado. Micrelax no... ¿Lo ves? Es que es interesante. Ni siquiera se hace. Micrelax, y también tenemos a nuestra candidata a la... ¿No? Como la líder. Acérquese. Sativex. Al micro. Sativex. No, Sativex, pronúnciese porque ya nos estamos despidiendo. Venga, bueno, pues amigos, amigas, solamente os digo Sativex. Bueno, así ha quedado como... Yo, sí, pero una cosa. Aquí cada uno a lo suyo, ¿qué? Yo también quería decir una cosa para despedirme. Sí. Pero ya ha dicho un montón de cosas. No, pero esta es porque es la segunda vez que vivo un acontecimiento histórico. ¿En el día más aburrido? En el día más aburrido. Es la reunión de un mítico grupo. No digo el nombre, porque sé que son ustedes muy ese. Pero voy a cantar algo que siempre me han gustado. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. No es correcto, hay una canción mejor. Siempre hay canciones mejor. Porque hijo de puta. Sí, sí. Y en una hermosa plaza liberada vendré a llorar a los ausentes. Bueno, joder, pues al final suena para mí. En otros programas sí se puede cantar, ¿no? ¿Eh? Se puede cantar. Es verdad, es verdad. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Diga que usted que sí, que ahí le di la razón, que me dejaron cantar. No, pero. Cántela, cántela. Oye, por favor, silencio. ¿Qué? Silencio, nada, ¿cómo no. ¿Cómo era? Cante. ¿Cómo es? Cante. ¿Cómo era? Cante. ¿Cómo era? No, se corta. No, es verdad. En una. La vida no vale nada si 4 can por minuto y al final de la jornada se decide por abuso. La vida no vale nada sin enloquecer. Ni yo, usted cantó un... No lo está dando todo, no. No, está cortado, pero... Yo besaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada vendrá a llorar a los ausentes. Esa ya la ha cantado. Y ahora que me lo diga, que la cante gallego. El que pueda cantar si uno sella canción no conoce nada. Bueno, da igual, lo que haya fulán, dicho. A miña casa, non quero que venga. Bueno, isto un boicó a cultura, ¿eh? Eu vou me queixar aquí total as altas instancias funestas diplomáticas. Vou ler un pequeno fragmento duns cantares galegos que di así: non temos pan, meus filliños, nin hai onde gañalo. Bueno, ganalo, porque isto é un galego moi antigo. Témonos que ir polo mundo, témonos que ir a buscalo. ¡Hala! Venga, salud y locura. Todos. Hasta la próxima semana. ¡A tomar por culo! ¡Emigrar! ¡Adeus! ¡Deicalogo! ¡Con el carnet en la boca! ¡Agur! ¡Que se despidan, coño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que salí! Estamos curados, hemos visto a Dios. I can see you. ¡Ya están ahí! ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Mira el Remigio! Aquel del bigote de Tinorio es el rey. ¿Y qué tío más campechano es? ¡Madre! ¿Cuál es la reina? ¡Cuál es esa hija! ¡La voz corta todo! ¡Aquella del color rubí y la carita rosa! ¡Las otras dos son las azafaitas! ¡Y las demás allá las meninas! ¡Mírala, Tiburcio! ¡Eso es una mujer y no la porquería que tiene uno en casa! ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Viva! Excelentísimo señor don rey, muy señor nuestro y distinguido monarca, en nombre de este invicto pueblo, de su vecindario honrado y decente y de su alcalde interino que soy yo, porque el efectivo venir por estar atacado de un dolor de barriga para servir a usted, le damos a usted todos juntos las gracias por haber pasado por aquí. Le comunicamos que todo el pueblo siente que vuestras divinas majestades no pasen aquí unos días, porque aquí hay posada para todo el mundo. Las cosechas son buenas y el domingo que viene son las elecciones. Y si su majestad está aquí presente, al cochino que no vote se le pega una paliza o se le hace lo que su majestad disponga. Bueno, y que hable ahora el secretario, que yo no sé qué decir. ¡Hable! En nombre del pueblo, del vecindario amantísimo de sus reyes, del alcalde constitucional y de mí, que soy también de la misma constitución del alcalde, doy la más cordial bienvenida a nuestro rey, a su hermosísima consorte soberana, que ni mujer ser como ella para bien de la patria y recreo del ayuntamiento, del cual soy humilde secretario hasta que vuestra majestad se acuerde de mí y me haga gobernador de cualquier provincia que no le sirva. Y no pase el rey apuro por el resultado de las elecciones, que aquí estoy yo, que he formado una partida de la porra con la cual al sinvergüenza que no vote al rey se le parte la cabeza de un garrotazo. Y he dicho, ¡bravo! ¡Muy bien! ¡Viva el rey! ¡Viva!